fuiste para siempre de mi lado. Y me dejaste clavado el puñal que tú me hundiste. Por tu ausencia vivo triste por tu ausencia. Y tú no tienes clemencia de la herida que me abriste. Dejaste una herida mortal, mataste la ilusión de mi ser. Vuelve a mis brazos, mujer, sin ti yo no puedo vivir. Porque aunque lejos estés, vives más cerca de mí. Porque nunca olvidaré los besos que loco te di. Dejaste una herida mortal, mataste la ilusión de mi ser. Vuelve a mis brazos, mujer, sin ti yo no puedo vivir. Porque aunque lejos estés, vives más cerca de mí. Porque nunca olvidaré los besos que loco te di.